Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo Aquí se respira lucha desde la web radio CDP La Viglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela, quien les habla, Víctor Rodríguez, acompañado como de costumbre por Guillermo Bermejo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos los compañeros que nos escuchan a través de La Viglietti. Bueno, sin lugar a dudas, un Aquí se respira lucha especial. Quisimos también mantenerlo especial porque esta semana, toda la semana, toda ella, tiene que ver con el tema especialísimo de Colombia, con la firma de la paz y todo el proceso que ha venido desarrollándose para desembocar en esta firma de la paz y luego en lo que tiene que ver con la realización del plebiscito que va a ratificar o no estos acuerdos firmados en La Habana y luego posteriormente en Cartagena también esta misma semana. Para ir adelantando, porque tenemos muchos temas y tenemos muy poquito tiempo, vamos a adelantar justamente, te proponía Guillermo antes del arranque, dar una pincelada histórica de cómo se instalan estos procesos, estos diálogos de paz, primeramente en Europa y luego se trasladan a La Habana con todo lo que significó en aquel momento y las cosas que se decían en aquel momento y qué se pensaba con respecto a si va a prosperar este nuevo diálogo de paz o si va a quedar en uno de los intentos fallidos como había pasado en el pasado, valga la redundancia. Sí, el tema comienza ya en Noruega hace 4 años, los temores eran fundamentados además. No, porque muchas veces el Estado colombiano ha burlado todos estos procesos de paz. Hay que decir que conversaciones entre las guerrillas, no solamente las FARC, y los distintos gobiernos han existido desde siempre, ¿no? Aún en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que hoy es un guerrerista opositor a estos acuerdos de paz, siempre hubo diálogo entre las guerrillas y el gobierno, a pesar de la propaganda que hacía el Estado colombiano en el gobierno de Uribe. Los temores correspondientes llevaron a que estos se comiencen a dar en Noruega, ¿no? Que junto a Cuba son los países garantes, y Venezuela y Chile, que son los países que han ido acompañando, ¿no? Luego estos ya comienzan a aterrizar en La Habana, ya con presencia de delegados de ambos bandos, por llamarlos de alguna manera, no tanto del Estado colombiano como de la FARC. Han habido, obviamente, idas y vueltas, ¿no? De la desconfianza, al menos se avanzó en La Habana a comenzar a plantear el tema seriamente, que no era la capitulación de ninguno de los dos bandos, tampoco era simplemente la entrega de las armas de la guerrilla y su paso a la vida civil común, sino que era un tema de profundidad, ¿no? En eso comenzaron a ponerse de acuerdo. Han habido idas y vueltas, como decíamos, porque la FARC demostró su intención, ¿no?, de seriedad en el tema de los acuerdos, cesando unilateralmente las armas, ¿no? Y sin embargo, el gobierno de Colombia, el gobierno de Santos, continuó los bombardeos y los ataques contra las posiciones de las FARC, a pesar del pedido de las FARC de que el cese al fuego sea bilateral, ¿no? Aún así, a pesar de que les mataron varios comandantes, a pesar de que los atacaron, las FARC nunca se levantó de la mesa, ¿no? Hicieron, sí, hincapié en que esa no era la forma de llevar un diálogo, ¿no? Que tenía que haber de ambas partes posiciones que no queden solamente en literatura, sino que se puedan sentir hasta este último momento, ¿no? Ya en los últimos meses, donde también el gobierno de Colombia cesa el fuego, ¿no? Cesa el fuego contra la FARC y hace posible que todo esto conversado llegue a la firma de esta semana. Sin lugar a dudas, un tema que tiene su historia y que no arranca con este diálogo de paz, sino que tiene o trae consigo toda una secuencia de intentos de diálogo que bueno, no habían prosperado en el pasado y que hoy somos testigos contemporáneos de la firma de la paz en lo que tiene que ver con esta nación hermana de Colombia que ha venido sufriendo por más de 50 años estos embates de la guerra. Una vez instalados en La Habana, instalados en Cuba, con el acompañamiento de Noruega, de Chile, de Venezuela, y obviamente de la propia Noruega, que ha venido impulsando, las Naciones Unidas también, que ha venido impulsando estos diálogos conjuntamente con una serie de países acompañantes. Ahí tenemos fundamentalmente unos actores principalísimos, si podíamos hablar así, donde bueno, se incluye el presidente Santos, donde se incluye el presidente de Cuba, Raúl Castro, donde se incluye obviamente al comandante Chávez, y donde se incluye también a la voz o la cara más visible de estos diálogos, que ha sido el comandante Timochenko. Te propongo, Guillermo, en este segmento escuchar qué se hablaba, qué se decía antes de la firma de Cartagena por parte de el presidente Santos con relación a el tema de la paz. El fin del conflicto no es el punto de llegada. El fin del conflicto es el punto de partida para que construyamos juntos, unidos en la diversidad, un país donde haya espacio para todos. Esta es la paz de los colombianos, de todos, sin excepción. La paz que soñamos y esperamos por tantos años. Y gracias a Dios, ya no es un sueño. La sentimos en nuestras manos, al tiempo que vemos alejarse para siempre la pesadilla de la guerra. La paz se hizo posible. La paz es posible. Ahora vamos a construirla. Guillermo, un presidente Santos que, bueno, en su momento, ministro de Defensa, De Álvaro Uribe bombardea campamentos de las FARC, y el mismo presidente Santos reconoce que él puede catalogarse como uno de los más acérrimos asestadores de golpes medulares a la estructura de las FARC cuando él estaba a cargo del Ministerio de Defensa, y luego en la presidencia también cuando la guerra lo demandó. Y el propio Timochenko en su discurso en Cartagena dijo, en una carta que le había hecho llegar a Santos, así no es, presidente, así no es. Y eso ha cambiado. El discurso de Santos hoy es totalmente, diametralmente opuesto. Hay varios factores que han llevado a sentarse, ¿no? Lo primero que nosotros le pedimos a los que nos escuchan que se pongan a pensar es que iban a ser estos dos actores principalísimos de la guerra en Colombia sentándose a conversar. No, ¿por qué se sientan a conversar? Bueno, porque ninguno de los dos bandos tenía ninguna posibilidad de derrotar al otro por las armas, por la vía de las armas. Lo segundo y más importante, tal vez, es que la gran mayoría del pueblo colombiano estaba harto de la guerra, ¿no? Esta guerra que le ha costado a Colombia 250.000 muertos, que le ha costado casi 50.000 desaparecidos, que le ha costado 7 millones de desplazados fuera de sus fronteras y 6 millones de desplazados a la interna. Es una población que no aguantaba más la guerra, no estaban ni para aquí ni para allá. Y lo último es que también un factor importante a analizar es que el imperialismo norteamericano se quedó sin baterías, ¿no? Se quedó sin plata para invertir tanto en una guerra que no le estaba dando resultado. Bajo esas premisas se han tenido que sentar. Santos ha comprendido este mensaje que tú mencionas de Timochenko, ¿no? Bueno, así no era, ¿no? Bombardeando, matando líderes guerrilleros, no estaban afectando la estructura de las FARC, que es una organización monolítica, dura, fuerte, que se ha mantenido en el tiempo sin entregar ni un metro cuadrado del territorio que tiene en dominio en Colombia. Y esto de la paz era lo más razonable que se podía hacer. El fin del conflicto, como dice el presidente Santos, es el inicio de la construcción de la paz. Nadie creo que seriamente pueda decir que la firma ya trae la paz al pueblo colombiano. Una paz sin justicia social no es paz. Esto tiene que ser refrendado este domingo. Estamos completamente seguros de que va a ganar el sí. Y sobre todo, entender esto como el inicio, ¿no? Como el derecho a comenzar, ¿no? El derecho a comenzar a ganarse la paz en Colombia. Uno de los anfitriones, o el anfitrión de estos diálogos de paz en Cuba, obviamente el presidente Raúl Castro también se pronunció o se pronunciaba anteriormente a esta semana, que ha sido emblemática, pero aquí en Aquí se respira lucha, queríamos retrotraernos también a lo que se decía en su momento para con relación a estos diálogos de paz. Vamos a escuchar al presidente Raúl Castro sobre la paz en Colombia. La paz no es utopía. Es un derecho legítimo de cada ser humano. es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida. El compromiso del pueblo y gobierno cubano con la paz de Colombia ha sido y será permanente. Fieles al legado martiano de que patria es humanidad, Cuba, en su condición de garante y sede de estas conversaciones, seguirá brindando las facilidades necesarias y contribuyendo en todo lo posible al fin del conflicto, con modestia, discreción y profundo respeto a las posiciones de las dos partes. Paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Aquí, sin lugar a dudas, Raúl reconoce que la firma de la paz no termina el proceso, lo sigue abriendo aún más y dando continuidad al cumplimiento de los acuerdos. ¿Qué reflexión te merece, Guillermo? Bueno, primero, Cuba sigue siendo ese faro que va iluminando el continente, ¿no? Algunos compañeros que nos escuchan seguramente han leído el libro de Fidel de hace ya una década, Víctor, hace una década, que él notificaba, ¿no?, el porqué de la necesidad de un acuerdo de paz, porque esto que conversábamos, no había forma matemática militar de que ningún bando se puede imponer, ni el gobierno derrotando por las armas a la FARC, ni la FARC tomándose el poder por las armas. Eso fue muy criticado en su momento, ¿no? De un bando y de otro, ¿no? O sea, de que le negaban la posibilidad a Colombia de resolver un problema de terrorismo para la derecha, y desde la izquierda, también militarista, decía que no se le podía dar consejos de acuerdo con un Estado criminal. La historia va demostrando que una vez más Fidel tenía razón, ¿no? Es el momento de ganarse la paz. La paz como la entiende Martí, ¿no? Como que patria es humanidad, ¿no? Y Cuba tiene un largo historial en esto, ¿no? Cuba ha contribuido y colaborado con otros procesos de paz y ha logrado también la paz en otros continentes, ¿no? Ha logrado la liberación nacional en África, ha contribuido a acuerdos de paz en Centroamérica y esta vez no iba a ser la excepción. Ese gran prestigio que tiene Cuba en función a estos acuerdos, nos dan la garantía de que estos son los más serios y además que este es, sin duda, Víctor, el acuerdo que garantiza, ¿no?, el cumplimiento de los mismos como ningún otro acuerdo que hemos visto en algún proceso de guerra. Estamos en Aquí se respira lucha, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de la firma de paz y todo este proceso, inclusive las propias Naciones Unidas, el propio presidente Santos, obviamente que también los integrantes de la FARC han reconocido que uno de los pilares fundamentales en que todo este proceso se desatara, este nudo, esta maraña se empezara a desatar, ha sido y fue y va a seguir siendo históricamente el presidente Chávez. Les propongo a todas y a todas que escuchemos qué decía Chávez con respecto a la paz en Colombia para seguir desentrañando juntos esta maraña que se ha venido desentrañando en los últimos años y se ha firmado la paz esta semana. Y ojalá que todas las fuerzas políticas y sociales de Colombia y los medios de comunicación de Colombia se sumen y apoyen al presidente en este gran esfuerzo. Y ojalá que todos los comandantes de los distintos niveles de la FARC y sus combatientes, sus frentes, se sumen a este proceso. Y ojalá lleguen al mejor de los acuerdos. Y ojalá nosotros podamos ver todos el día en que se firme la paz en Colombia. Habrá fiesta en Venezuela. Y estoy seguro que habrá fiesta en este continente. Qué fortuna, la vida floreciendo. Chávez aquí nos habla de dos temas centrales, ¿no? El tema de los medios de comunicación y el tema de el acatamiento por parte de la FARC, pero obviamente también por parte de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano en acatar lo que se pacte o lo que se ha pactado en La Habana y lo que se ha sellado o rubricado en Cartagena. Por ahí tenemos que decir dos cosas. Una, el tema de esta décima convención guerrillera que se ha realizado hace muy poquitos días y que ha decidido apoyar en un 100% a los acuerdos realizados en La Habana, lo cual deja de lado o quita del escenario o del debate la posibilidad de que algún frente guerrillero de las FARC pudiera estar por fuera de este acuerdo. Inclusive en las últimas horas también el presidente Santos ha anunciado que ya hay diálogos o que son inminentes los diálogos abiertos con el ELN para avanzar también con esta guerrilla en diálogos de paz. Dos cosas antes de pasar a específicamente los acuerdos, que son el marco que todos nos interesa conocer, estos puntos de acuerdo que son muchísimas, son casi 300 páginas, uh-huh. Y que son muchísimos temas, todos ellos importantes para la paz y el desarrollo de la paz en Colombia, que son los medios de comunicación. Te pido en dos minutos, ¿cómo consideras tú que se puede construir o podemos apoyar a la paz desde los medios de comunicación de fuera de Colombia, pero también obviamente los medios de comunicación dentro de Colombia, que muchas veces se han transformado en un factor más de guerra contra la insurgencia colombiana? Sí, lamentablemente hay un gran sector de la prensa de desinformación masiva que cae en aquello del terrorismo mediático, ¿no? Una parte de los acuerdos plantea la incorporación de los actores del nuevo partido que funde la FARC a través de los medios de comunicación, ¿no? Y cesar con la estigmatización de los compañeros que han estado en la guerrilla, pero además que no solamente se estigma a los que hayan sido en la guerrilla, sino a los que son parte del movimiento social. Hemos visto desde algunos sectores de la prensa internacional un sesgo grande con el tema de los acuerdos de paz. Habla profundamente la ignorancia de estos medios de comunicación. Yo he venido debatiendo, tú sabes que hice un artículo hace unos días, me he quedado debatiendo esta tarde con amigos periodistas de otras tiendas políticas, y la primera pregunta que uno les hacía, ¿pero leíste los acuerdos de paz? ¿O leíste la propaganda que te hizo CNN? ¿O leíste qué cosa leíste? ¿No? Porque estar en contra de los acuerdos de paz es sencillamente o no entender la historia de Colombia o no haber leído los acuerdos, ¿no? Entonces, el llamado que nosotros tenemos que hacer a los compañeros y compañeras, los comunicadores alternativos que están por toda la patria grande, que tienen compromiso con los procesos de cambio, es que lean los acuerdos, ¿no? Que lean hay resúmenes y aproximaciones, hay artículos de opinión que están colgados por ahí, en la página de CDP también pueden encontrar el que hice yo en estos días, y entender de que esto es una necesidad histórica en el pueblo colombiano, ¿no? Y difundir los acuerdos, ¿no? Porque parte de la construcción tiene que ver fundamentalmente con lo que reciba la población de comunicación al respecto. Y en eso es una tarea que tenemos que cumplir absolutamente todos, ¿no? Así es. Vamos a escuchar uno de los segmentos, de los varios aportes que el Grupo de Pedagogía de Paz ha venido socializando en lo que tiene que ver con este tema de la paz. Y para entrar de lleno en esta segunda mitad de la Aquí se respira lucha de esta semana, en el análisis de los acuerdos específicamente de paz que se han venido consolidando en La Habana y que han sido rubricados en Cartagena esta misma semana. En La Habana también se habló de la participación política, o sea, lo que va desde elegir a un presidente hasta las manifestaciones ciudadanas. ¿Y por qué hablaron de eso? Fundamentalmente, porque si la idea es que las FARC utilicen la vía política en lugar de las armas, entonces hay que darles garantías de que la vía política de hecho funciona. Sin embargo, y esto es algo que el gobierno reconoció, la democracia colombiana está un poco desvencijada. Entre otras cosas, esta es una de las causas originales del conflicto, y es algo que Colombia todavía no ha resuelto. Piensen en los casos de gente ya muerta que supuestamente va a votar, o en el famoso intercambio de votos por tamales, o en el asesinato de líderes sociales, de Gaitán, de Galán, en el genocidio de la UP, o en la escasa representación que la población rural y las minorías tienen en el Congreso. Entonces, a primera vista, lo que se estaba negociando era que las FARC renunciaran a la lucha armada a cambio de garantías para poder hacer política y apostarle a la democracia. Pero, en un sentido más profundo, lo que estaba en juego era encontrar la manera de fortalecer la democracia colombiana, de incluir más voces en la conversación y enmendar muchos de los problemas que llevamos arrastrando desde hace años. Bien, Guillermo, entramos ya, y compañeras y compañeros que nos escuchan en Norte, Centro y Suramérica, en esta en estos minutos que nos quedan de Aquí se respira lucha, avanzar sobre temas específicos del acuerdo de paz. Este era uno, el tema de la participación política, pero está el tema de las drogas, está el tema del campo, está el tema de cómo se desarrolla y cómo se insertan en la sociedad productiva estos elementos desmovilizados de las FARC que van a estar siendo acogidos por todo este proceso de paz en la reinserción social. Vamos a avanzar entonces, Guillermo, tú tienes un planteamiento bien concreto ahí con respecto a lo que significan estos acuerdos que han venido siendo rubricados, y empezamos a nuestra misión de socializar estos acuerdos para que sean ampliamente conocidos, no solamente de cara al 2, sino de cara a todo lo que se viene por delante en el futuro de Colombia. Lo fundamental y seguramente lo que más le llama a la preocupación a la gente es cómo es que las FARC va a dejar las armas, ¿no? Bueno, se le va a dar a partir del día que se firmó los acuerdos 180 días para que las FARC entreguen todas las armas que poseen en tres etapas, ¿no? Una vez que las FARC haya entregado todo el armamento, a las FARC se le garantiza momentáneamente 3 voceros en la Cámara y 3 voceros en senadores, ¿no? Que tendrán voz, mas no tendrán votos. En adelante, las FARC tendrá que fundar un partido político que va a contar con el apoyo económico del Estado para que pueda estructurarse de una manera correcta, ¿no? A los guerrilleros de las FARC se le va a dar un sueldo inicial para que se puedan reinsertar, porque estamos hablando de gente que tiene algunos hasta 3 décadas en la montaña, ¿no? Acostumbrados a otro medio de vida, y para que no vayan a caer en la tentación de buscar salidas de carácter armado. Un sueldo mínimo, casi un sueldo mínimo, el 90% de un sueldo mínimo. Y adicionalmente, si presentan algún tipo de proyecto, sea individual o colectivo, aproximadamente $2,500, ¿no? Para que presenten proyectos en la zona. Se les tiene que garantizar el tema de la participación política, y se les está dando, para las 2 próximas elecciones, consigan o no consigan los votos, 5 representantes en la Cámara y 5 representantes en senadores. Adicionalmente, a las zonas que han sido debajo del dominio de la FARC, donde están los excluidos históricamente del sistema electoral colombiano, se les va a dar 16 representaciones en una elección distinta, especial, ¿no? Que no va a ser de las elecciones normales que hay en Colombia, y se va a poder escoger 16 personas que sean de movimientos sociales, de comunidades indígenas, de mujeres, de LGTB, o sea, lo que todavía se disponga, porque acuérdate que estos acuerdos faltan implementarse. Uh-huh. Entonces, eso es algo que todavía va a continuar en debate, ¿no? Y con el tema del campo específicamente, es un tema medular, porque hay que recordar que ha sido uno de los detonantes de este proceso guerrillero, de que los campesinos se alzaran en armas para reclamar que no siguieran siendo afectados por no solamente las transnacionales, sino también las oligarquías internas colombianas que le arrebataban sin ningún tipo de piedad sus tierras, y eso ha generado el inicio de la FARC. Hay que recordar que la FARC nace no como un movimiento que pedía la luna o cosas imposibles, sino que solamente pedía poder producir en su campo, en su tierra. Recuerda que la FARC comienza como un movimiento de autodefensa campesina, ¿no? Eso, por un lado. Segundo, la propaganda enemiga dice, pero mira la plata que se va a gastar en darle a los guerrilleros. La propaganda de Uribe, ¿verdad? Sí. Ningún análisis te va a decir un número contrario. Colaborar con que la FARC y los militantes de la FARC se reintegren a la vida política, social y económica, laboral de Colombia, es mucho más barato. Mucho más barato que el gasto militar que estaba haciendo Colombia, tirando bombas a lo absurdo contra las montañas y las selvas, y comprando armamento que solo servía para matar, en su mayoría, a gente inocente. Eso por un lado. En el campo, tanto la FARC como el gobierno reconocen que mientras ese nivel de pobreza que se vive en el campo se mantenga, es el fermento suficiente que tiene la violencia política del país. Números. 83% de los niños que viven en el campo no van a la escuela. De ese 17% que sí va a la escuela, solo el 80%, el 80% no termina la secundaria. Solo el 1% de los que viven en el campo va a la universidad. El 0,4%, repito, el 0,4% de los colombianos posee la mitad de las tierras de Colombia. O sea, Colombia goza de las vacas que tienen más campo en el planeta Tierra para pastar, ¿no? Eso está en manos de poca gente. ¿Qué se acordó? Bueno, se acordó un fondo de tierras que inicialmente entregue 3 millones de hectáreas a distribuir entre los campesinos afectados por la violencia. Pero además que se le cumpla con infraestructura vial a nivel nacional, ¿no? Que se les ponga carreteras, que se les ponga luz, que se les ponga agua. Además que se invierta tanto de fondos del gobierno como de fondos privados con la decisión de la comunidad. Esto es algo nunca antes visto. Uh-huh. En Colombia es una reingeniería social, por llamarlo de alguna manera, que se le propone a los compañeros del campo, además de apoyo técnico y apoyo en maquinarias. Como todos saben, el tema del campo va ligado a la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Porque debido a que en Colombia, increíblemente, un país rico en tierras y rico en agua, más de la mitad de los productos que se consumen en Colombia son importados, productos alimenticios, ¿no? Se traen desde otro país. Eso ha obligado a que mucha gente que se dedica al campo se dedique al cultivo de cultivos ilícitos, que se les denomina, ¿no? Sea en su mayoría, como es la hoja de coca, sea amapola o sea en marihuana. Son 60.000 campesinos que se dedican a esto y se ha decidido dejar de criminalizar el campo colombiano. Se va a hacer sustitución de cultivos que representen una mejora económica para el campesino colombiano, que aún estando en cultivos ilícitos solamente gana el 50% de un salario mínimo en Colombia. Y las políticas de erradicación o de fumigación ha quedado claro que son un fracaso como estrategia contra la lucha de la droga. Y aparte un atentado también al medio ambiente y la salud de la misma población, ¿no? Las denuncias han sido frecuentes y cada vez más contundentes con respecto a las secuelas de la salud de las poblaciones que han venido siendo víctimas de estas fumigaciones indiscriminadas contra diferentes plantíos, y no solamente afectan a plantíos de coca, sino también los plantíos que tiene la gente para alimentarse en su comunidad. Pero nosotros hemos venido escuchando, ya estamos llegando a los últimos 5 minutos finales de esta Aquí se respira lucha, y hemos escuchado a Santos, hemos escuchado a Raúl Castro, al propio Chávez, pero también la FARC también hablan y tienen su postura. Vamos a compartir con todas y con todos qué decía Timochenko, por ejemplo, con respecto a la paz en Colombia, en este Aquí se respira lucha especial de esta semana. Entendemos que los principales beneficiarios de nuestro esfuerzo serán las generaciones futuras. Por eso extendemos nuestra mano a la juventud. Es la llamada a construir el nuevo país. Y por tanto, la más llamada a defender, a la defensa de la paz y la reconciliación, a la promoción de un nuevo tipo de actividad política, a la consolidación de la civilidad y la más amplia democracia. Las FARC siempre hemos sido optimistas. Aún en los momentos más difíciles, siempre creímos que la paz era posible y decidimos intentarlo cuantas veces fuera necesario, y tuvimos la razón. El acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo es leído por todo el mundo como el fin de la confrontación armada en Colombia. Así sea. Entre el azul revuelto. Una palabra, una frase lapidaria, ¿no? Así será. El compromiso de la guerrilla colombiana en hacer todo lo posible para que estos acuerdos realmente prosperen y que esas voces guerreristas que todavía se alzan en Colombia y fuera de Colombia queden nuevamente derrotadas este 2 de octubre. Estamos 2 minutos, Guillermo. Sí, en primer lugar, fíjense, ¿no? Qué complicada es la lucha política en Colombia, que se le ha tenido que poner a uno de los capítulos el derecho a ser oposición. En Colombia se necesita una ley que garantice que pueda haber oposición, porque si algo queda claro de esta firma de los acuerdos es que en Colombia hay un monólogo de la oligarquía en un sistema electoral completamente corrompido, al cual no asiste ni la mitad de los colombianos a votar. No es tanto el desapego al sistema electoral colombiano que la gente no va. Tenemos que hacer desde corresponsales del pueblo, desde la Biglietti, desde este programa Aquí se respira lucha, compañero Víctor, los votos para que este triunfo del domingo sea un nuevo comenzar para el pueblo de Colombia. Tienen el derecho de comenzar a construir su proceso de paz, y esperamos que esta tenga que venir acompañada, como no puede ser de otra manera, de la justicia social, de los derechos plenos de los colombianos al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, a vivir en un ambiente que garantice el bienestar general de nuestros hermanos. Y sin lugar a dudas, ya en este cierre de esta Aquí se respira lucha, no podemos dejar de mencionar lo que se ha venido moviendo también desde Venezuela. Han habido una serie de frentes que se han activado, que se han manifestado y que se han mostrado dispuestos a movilizar a toda esta, a este contingente de colombianos en Venezuela, que obviamente representan uno de los mayores contingentes que hay concentrados en una sola nación como son la comunidad colombiana en Venezuela. Tú que has podido compartir con ellos, que todavía estamos interactuando en lo que tiene que ver con diferentes actividades de cara al 2 de octubre, ¿cómo percibes tú que va a ser la participación de los colombianos radicados en Venezuela y en, radicados en diferentes partes del planeta el próximo 2 de octubre? Hay un optimismo bastante grande, ¿no? Las encuestas hablan de un porcentaje mayoritario a favor del sí. Uh-huh. Aquí en Táchira estamos haciendo una serie de actividades, tú sabes, estamos participando en una serie de foros, de trabajos comunicacionales, para llegar a la mayor cantidad de compañeros colombianos y no colombianos. Tú eres uruguayo, yo soy peruano, andamos por aquí y la paz en Colombia nos compete a todos. La paz de nuestro hermano país es la paz de la región, como se ha dicho tantas veces. Hemos llegado al final de esta Aquí se respira lucha de esta semana especial sobre el tema de Colombia. No podía ser de otra manera, así lo habíamos decidido en los diálogos de edición, de programación de este espacio. Esperemos que lo hayan disfrutado y que hayan tenido acceso a una mayor cantidad de información, de datos para dar el debate con respecto a la consolidación de la paz, que no solamente involucra al gobierno colombiano, a las FARC, sino que nos involucra a todos los habitantes de este continente, porque me quedo con una de las frases que decía el presidente Santos, en la firma de paz en Cartagena esta semana, donde decía, bueno, hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia. Yo creo que eso nos tiene que comprometer a todos los habitantes de este planeta a que esta guerra que se ha cesado en Colombia permanezca así, permanezca las armas en silencio y solamente las veamos en esos monumentos que se van a construir con las armas en dejación. Les acompañamos esta jornada, Víctor Rodríguez, Guillermo Bermejo. Vamos a estar encontrándonos la semana que viene para seguir respirando lucha en este continente nuestro americano. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.